Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Saliendo también a través de internet en radioujo.com y en asaltomata radiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Y esta noche de 16 de octubre, que estamos en directo, llegamos al programa número 798. Hoy tenemos como protagonistas principales a The 59 Sound. Los que charlaremos vía telefónica en unos minutos. Un saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalhead. 40 años, 40 cumple el mejor álbum en vivo de la historia. Y no admito discusión con esto. Life After Death, el doble álbum en vivo de Iron Maiden, editado en el año 85, cumple 40 años. Luego vinieron muchos álbumes en vivo de la banda, pero no hay ninguno que supere a este Life After Death. Teníamos que recordarlo, porque sus conciertos en aquella época empezaban así, y luego cogieron ese comienzo para la gira Somewhere Back in Time. Así que ahí van, Ice Is High y Two Minutes to Midnight. We'll be right back. Life After Death, grabado principalmente en Long Beach y Londres durante esa gira, ese World's Library Tour que les llevó a 190 conciertos alrededor del mundo. 40 años, a ver si llegamos a celebrar los 50 por aquí. Maitane, buenas noches. Buenas noches otra vez. ¿Con qué vamos ahora? Bueno, pues vamos con White Coast Rebels desde Benidorm, que están de vuelta. Actuaron en el Oktoberfest de la Nucía el pasado fin de semana. Y vamos con esta canción, Lock Up Your Daughters, Vigilen a sus hijas. Nos lo montamos de cine. Hoy nos vamos hasta Málaga para hablar con una de esas bandas que aún creen en el rock hecho con alma, con detalle y con verdad. The 59 Sound, que están sonando y que acaban de cerrar una trilogía fantástica con un nuevo disco llamado Borderlines, un disco autoeditado, valiente y con un sonido que cruza fronteras. Es un grupo que combina elegancia, fuerza y emoción a partes iguales y que demuestra que todavía hay bandas capaces de hacer las cosas bien, aunque el camino no sea fácil. Hoy tenemos a otro de la línea, a Juan Antonio Mateo, guitarrista de la banda. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches, casi me despisto con la llamada y casi se nos cuela. Entramos con el culo pegado hoy. Hemos arriesgado mucho. ¿Cómo te va? ¿Cómo va la noche? Pues bien, ya he cenado, ya está viendo un poco Ángel la Patria en la resistencia. Ah, ¿sí? Han vuelto esta noche. Bueno, pues muy bien, muy bien. Oye, acaba de sonar Holding On. Yo creo que es la primera vez que te entrevisto de viva voz, ¿no? Creo que sí. Bueno, Borderlines llega como cierre a una trilogía que comenzasteis con Miles Away, que seguisteis con Scars. ¿Qué representa este nuevo trabajo dentro de la evolución de la banda? Bueno, yo creo que lo que tú dices, hacer una primera trilogía con tres EPs o mil EPs o como lo quieras llamar, con tres ediciones de unos cinco temas cada una. Y bueno, yo creo que esta es un poco la más compleja y la más redonda. O sea, lo digo, la primera era un poco conocernos los miembros de la banda y ver qué es lo que queremos hacer. La segunda creo que salió un trabajo bastante rockero. Y este yo lo veo ya muy, muy ecléctico. Veo yo aquí, escucho, haciendo temas súper psicodélicos, temas de stoner, no sé. La verdad es que creo que ha sido un poco, de los tres, que está un poco más elaborado de todo. Sí, porque la música vuestra es muy difícil de etiquetar. ¿Cómo la podemos definir? Porque yo he estado estos días buscando sobre vosotros información, a ver qué decía la gente, y unos dicen que sois rock alternativo, otros que sois post-grunge, post-rock, post-metal, rock contemporáneo, o sois simplemente The 59 Sound. Yo creo que somos simplemente de 59 Sound. Yo, de verdad es que nosotros somos, nos gusta todo tipo de música, no somos tampoco gente que esté muy centrada así en un tipo determinado de estilo. Nosotros llegamos al local con ideas, cada uno con una idea diferente, y empezamos a montar, a experimentar sonidos y demás, y a montar las canciones. Eso siempre sí que son el tema más potente, ¿sabes? Porque nos gusta la música directa y potente, y bueno, y es lo que nos sale. Desde lo que ustedes dicen, eso, rock alternativo, puede ser también algo de stoner, algo de, no sé, de hard rock, no sé, un poco todo. También influye mucho que, sobre todo con la voz de VIP, pues suena todo muy internacional. Tú escuchas los temas y parece que no sea una banda de siquiera española, que es lo que le dice mucha gente. Y vaya, y somos desde un pueblo de Málaga, o sea, que fíjate tú. Ya ves, no, se te nota. Bueno, habéis grabado con Iván Moreno, que uno mira su historial y ve una banda tan tocha como Jesus and Mary Chain, aunque no sea una banda metalera, digamos, que es lo nuestro por nuestro programa. Pero, ¿qué aporta un hombre como él? ¿Qué experiencia? ¿Cómo fue la experiencia de grabar con él? ¿Y qué aporta? ¿Qué ha aportado a vuestro sonido? ¿Qué ha podido aportar al sonido de 59 Sound hoy en día? Pues la verdad que lo que tú estás comentando, toda la experiencia, Iván, bueno, Iván, hay que decir que es un poco el lugarteniente o el técnico que acompaña a Martin Joe Glover, que era el bajista de Killing Joke, un grupo de los 80, uh-huh. Muy, muy conocido, que es el dueño del estudio que está en Albuñol de Granada. Entonces, él es el técnico residente, y bueno, y él ha grabado todas las bandas que el Martin Joe Glover está traído aquí a Granada a grabar, que ha sido desde Jason Mary Chain, Destruct, Razorlight, Killing Joke, creo que también se juntaron y hicieron algo ahí. Y claro, y él puede aprender a trabajar un poco como trabajan los británicos, claro, te digo, un poco con su forma de hacer las cosas, y eso se refleja un poco también en el sonido de las canciones. Él, yo recuerdo que grabando la guitarra y llegábamos todo el solo de pedales y era buscando sonidos diferentes aquí, que metía una entrada, bueno, después lo escucha ahí y dice que se aprecia, hay sonidos ahí que no saben cómo se hacen, ¿sabes? Y ese es un poco todo base de experimentar con todo lo que teníamos por allí. Sí, la verdad es que originales sois un rato, buenos también. A mí el disco me flipa muchísimo el el sonido de la banda, el disco. Yo creo que es un grupo que va creciendo poco a poco. Creo que esta idea de ir sacando EPs es muy buena. A mí me gusta mucho, me encantan los EPs. Y creo que se ve evolución de un disco a otro, cómo vais mejorando. Y la verdad es que no hay más que daros la enhorabuena por el discazo que habéis sacado, macho. Muchas gracias. De hecho, hay que comentar que el disco anterior, el que también lo enviamos, el de Scar, está grabado por Jordi Langeland, que es el técnico de sonido en la gira de With Intentation. Pero, él era el batería de la banda que tenía nuestro vocalista en Holanda, hace cuando lo vi en Holanda. Tiene una banda y el batería era este señor. Y él se vino aquí a Málaga y grabamos el anterior EP aquí en un estudio en Málaga, y en nuestro local de ensayo también grabamos parte de guitarra y eso. Y ese disco se sale un tío muy rockero, porque este hombre tenía una idea exactamente eso, de hacer un rock ahí casi heavy, un progresivo. La verdad que también aportó mucho. Sí, bueno, una cosa que tú decías antes es que suena muy internacional, es verdad. Casi para una banda española que te digan que suenas a Guiri es como decirte que eres muy bueno, es casi como un calificativo. Y bueno, esto viene también dado, aparte de por la interpretación, que es brutal, por la producción, obviamente, pero también puede ser por la voz de Vic, porque, bueno, tener a un cantante holandés también te da ese plus, digamos, con el inglés, ¿no? Sí, exactamente, y aparte, no solo también, bueno, es también la idea, se lo digo yo, que los miembros de la banda, ya llevamos ya bastante años tocando con otros grupos en Málaga y aquí en Andalucía. Y realmente lo que hemos hecho con 59 Sound, yo no, la verdad que no, nunca había llegado a componer nada parecido, porque, no sé, es una forma de encajar los estribillos diferentes, de buscar todas las melodías que, desde luego que yo, a lo mejor yo montaba una sucesión de acordes, se la pasaba a él y luego él venía con una melodía que yo en la vida había podido sacarla, ¿sabes lo que te digo? Que ahí le aportó tener, aparte de su registro vocal, unas ideas que no las teníamos nosotros, ¿sabes? Bueno, hay canciones como Over Under o Holding On que tienen mucha energía, son muy directas. Luego hay otros temas como Blow que muestran como un lado un poco más introspectivo, yo creo. ¿Cómo se construye ese equilibrio entre la potencia y las emociones? Pues dejándote llevar en el local. Blow, por ejemplo, era un tema que Vic trajo los acordes con una guitarra acústica. Y a mí me recordaba un poco como Soundgarden, así, ese pausado, ese ritmo pausado con la voz, con la estrofa encajándose en la melodía. Y poco a poco fuimos haciendo un crescendo, subía, bajaba, y así se montó la canción. O sea, un poco nuestras canciones, lo que hay que decir es que están todas montadas en el local de ensayo. No están sobreproducidas con tecnología, ordenador ni nada. O sea, es horas y horas tocando y a ver qué es lo que nos sale. Y salen temas como los que hay en Borderlines. Bueno, habéis decidido sacar el disco en vinilo e ir presentando los temas poco a poco, como singles, digamos, en sí, redes sociales. Más que nada, porque ahora mismo esa es la tónica que hay, ¿no? La tónica que está haciendo todas las bandas, ir sacando singles, ¿no? Digitales, cada cierto espacio en el tiempo, para tener un poco de presencia, ¿no? En la red y en los medios. Y un poco lo de hacer el vinilo ha sido un poco porque nosotros, yo siempre desde que tenía 14 años he comprado vinilo. Todas mis bandas preferidas las tengo aquí, de colección entera en vinilo. Y no sé, lo nos daba un poco de sacar algo y que no fuera una cosa tan sensible y que se mantuviera en el tiempo, ¿no? Entonces decidimos que este disco tenía que salir en vinilo porque lo pedía, ¿sabes? Y eso, y lo hemos sacado en vinilo y se está a la venta, y ahí lo hemos, algunos medios así que no tratan bien, pues lo hemos enviado, como a vosotros. Y bueno, es un poco pues, tener por lo menos algo tangible del grupo, porque a lo mejor yo tengo amigos que tienen bandas y a lo mejor han sacado algo y se ha quedado ahí la red y se ha perdido. Sí, la verdad es que, hombre, yo no soy músico, pero me imagino que el tener un vinilo tuyo en la mano tiene que ser la hostia, mucho más que un CD, desde luego. Sí, la verdad que sí, que es tener algún vinilo grabado por ti, es tener un gustazo que no veas. Bueno, habéis tirado de autoedición. Me imagino que eso al final te da más libertad, pero también te complica un poco la vida, ¿no? El tener que hacértelo tú todo. Sí, la verdad que sí, que con lo anterior, creo que el primero lo hicimos con Rosedé, creo que fue. y lo movieron algo. Luego lo entiendo también, creo que hicimos una especie de colaboración con Big Club y también se movió algo más. Pero con este nuevo, yo ya tenía un poco los contactos para hacer algo de promo y demás, y la verdad que decidimos hacerlo nosotros y moverlo todo lo que pudiéramos. Además, si son buenos temas, yo lo que me he dado cuenta es que luego la gente los programa, pero te digo, igual que vosotros lo estéis programando, pues hay montones de emisoras y webs y que hablan del grupo. Y yo creo que porque los temas funcionan, entonces, no sé, si esto puede llegar a algo más, pues yo creo que porque será algo rodado, ¿no? Que llegue. Si no llega, pues nada, pues nos quedaremos en otro. El calendario de conciertos incluye paradas en Sevilla, en Jaén, Almería, Málaga y hasta en Gibraltar, en el Reino Unido. ¿Qué coño? ¿Qué puede esperar el público de esta gira de Modern Lines? ¿Cómo trasladáis ese sonido tan cuidado del disco al directo? Bueno, pues el directo es totalmente, no me lo tengo que decir salvaje, pero de verdad que nuestro directo suele ser bastante contundente y la gente se lo pasa bien, De hecho, estos temas de Modern Lines, ya creo que la mayoría, menos un par de ellos, menos Blow y creo que dicho mí, los otros lo hemos tocado en directo y la gente responde muy bien, ¿sabes? Y aparte nosotros en directo somos una banda bastante potente, casi de hard rock, vaya. Bueno, cerráis trilogía con este Modern Lines. ¿Qué viene ahora? Después de Modern Lines, ¿esto qué es? ¿Un punto y aparte, un punto y final, el comienzo de una nueva etapa? ¿Qué viene ahora? Pues seguir trabajando, vaya. Un poco con las ideas que hemos ido obteniendo en base a estos tres EPs, pues seguirme experimentando en el local de ensayo e intentar crear nuevos temas. De hecho, ya estamos montando algún tema nuevo y no sé, quizás lo próximo sea a lo mejor ya un EP completo, ¿sabes? No sé, un poco la trilogía de la EP ha sido un poco por hacer algo que se mantuviera un poco en el tiempo y que eso, y que la gente pues lo esperara, ¿sabes? Pues nada, solo nos queda animar a la gente a ir a vuestros conciertos en diariometalhead.com. Os vamos a tratar muy bien. Nos encanta el vinilo, como te decía, y iremos publicitando esos conciertos de esa gira. Además de que, bueno, tengo la review hecha por mí mismo, escrita por mí mismo hace un par de días. Cuando preparaba esta entrevista, a la vez fui preparando la review, como haciendo el trabajo como en paralelo. Y la publicaré la semana que viene para no dar demasiado la chapa con The 59 Sound en la web, pero la semana que viene la subiremos y ya verás que hablamos muy bien del disco. Vale, pues nos alegramos de eso. Bueno, pues nada, Juan Antonio, te dejamos aquí. Gracias por haber recibido la llamada de Diario Metalhead esta noche y toda la suerte del mundo con esta gira. Gracias a vosotros por apoyar tanto a la banda y de hecho yo cuando leí vuestra, creo que fue no sé, fue en Scar, comentando un poco que la banda podía tener una repercusión internacional, no sé, me gustó bastante vuestros comentarios, la verdad que me animaron bastante. Pues espero que la siguiente te anime un poquito más. Vale. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. The 59 Sound, una banda que sigue apostando por la música con mayúsculas. Y con este Borderlines ya disponible, os podéis poner en la web nuestra, vais a ver la semana que viene la review y ahí tendréis el contacto con la banda, pero si no, buscadlos en redes sociales, The 59, The 59 Sound. Merece la pena. Vamos a escuchar el tema, antes escuchamos Holding On 21 y ahora vamos a escuchar Over Under para cerrar el capítulo de 59 Sound de esta noche. Always think it's over, under. I'll be chasing. Adrian Vandenberg desatará todo su poder en España con una gira otoñal de heavy hard rock en estado puro que le llevará hasta 7 ciudades españolas. El legendario guitarrista neerlandés Adrian Vandenberg vuelve a rugir sobre los escenarios españoles en este otoño del 2025 con una gira que, bueno, pues como siempre, promete temblar hacer temblar los cimientos de las salas, concretamente en Gijón, en León, en Santiago de Compostela, en Sevilla, Granada, Pamplona y Zaragoza. Ese es el Spain Tour 2025. Este maestro de las 6 cuerdas ofrecerá un viaje cargado de electricidad, virtuosismo y actitud, como siempre, repasando himnos inmortales en su carrera de Vandenberg y de Whitesnake, como por ejemplo Burning Heart, Here I Go Again, Still of Night. Y bueno, toda la información la tenéis en nuestra página en www.diariodeunmetalhead.com. Aquí os dejamos con Whitesnake. Give me all your love. When I first saw you, baby, you took my breath away. I knew your name was trouble, but my heart got in the way. Couldn't stop myself from reaching out. I could not turn away. I don't even know your name. I can't leave you alone. I'm running round in circles like a dog without a bone. I know they can't be playing, but baby, I just can't let go. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. Vuelve el Rock in Ría a Avilés. Lo hace en esta ocasión repleto de mucha calidad y con 4 bandas de Euskadi en el cartel. La cita es el sábado 1 de noviembre en Avilés. Y tenéis la sala pasada del Malecón de Avilés. Y tenéis toda la información en diariometalhead.com. Pero ya os adelantamos que llevan a estar Itinerum, Sin Pecado, a los que hicimos la entrevista, los hicimos protagonistas la semana pasada en el programa anterior, Nult y Black Heart. a los que escuchamos ahora con el tema Feast of the Savage. Avalanche, que es lo que está sonando ahora, celebrarán su 30 aniversario en Asturias el sábado 29 de noviembre en Oviedo. La banda que capitanea Alberto Rionda está de gira de nuevo, no quedará un rincón por visitar ni de España ni de Latinoamérica en esta gira 30 aniversario, para la que se ha unido también Ramón Laje, contando así ya el grupo con dos vocalistas. Vamos con los detalles. Sala Tribeca, Oviedo, sábado 29 de noviembre. Puertas 19:30, concierto 20:30. Me imagino que haya que acabar pronto para que luego llegue el chumba chumba. Anticipada 22, taquilla 27, y ahí entra la VIP al precio de 40 euros. Tenéis anticipadas en el Lúpulo Feroz de Oviedo, en la cervecería El Cabanón de Avilés y en la librería Paradiso de Gijón. Y toda la información, por supuesto, la vais a tener en diariometalhead.com. Una y otra vez suena El Peregrino. Jamás está triste. jamás una derrota me ve. Incordiam, la banda de Brutal Crossover de Ciudad Real, ya tienen a la venta su álbum debut Demente en formato CD digital. El disco ha sido grabado por los propios Incordiam y JFT Producciones, que se han encargado de la mezcla y la masterización. Y cuenta con colaboraciones importantes como, por ejemplo, Diva Satánica o Jimmy de Sociedad Alcohólica a la guitarra e Iván de Fracture a la voz. En este caso vamos a escuchar Gasolina y Llamas. Mantenemos su mundo. cuando aún retumba. Cuando aún retumban, es que es la emoción, ¿eh?, de lo que vamos a poner ahora. Aún retumban las esquinas de Puerto de Vega en Asturias, donde encabezaron el reciente Unirock. Los alemanes Rage anuncian nueva visita para el mes de marzo en gira y con un nuevo disco bajo el brazo que ha salido el 26 de septiembre, A New World Rising. Anuncia su esperada gira española para marzo del 2026. 17 de marzo, Barcelona, Razzmatazz 2, 18, Zaragoza, Sala López, 19 de marzo, Burgos, Andén 56, día 20, Madrid, Revilife, y el 21 de marzo, cierran el periplo en la Santana de Bilbao. Vamos a pinchar un tema del nuevo álbum, esto es Freedom, perteneciente a ese A New World Rising. Rage sonando en Diario de un Metalhead. Nos tenemos que ir, Maitane. Nos tenemos que ir despidiendo. Me ha pillado sin los cascos, te he pillado. Sí, estaba mirando unas cosas aquí en el ordenador. Sí, nos vamos a ir despidiendo ya, porque ya casi van a dar las 2 minutes to midnight. Sí, sí, 2 minutes to midnight. Un minuto casi. Bueno, nada, os dejamos. Volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche. Uh-huh. Estamos ahí con el cierre de la entrevista. Creo que el lunes nos confirman. Ya anunciaremos quién es el invitado, porque está todo in the air todavía. Así que ya os decimos a lo largo de la semana quién se viene al 799. Os dejamos con la música de Rage, con ese Freedom. Y eso, lo dicho, un saludo de parte de Larry, de Maitane. Buenas noches, y buscar por internet de 59 Sound, escucharlos por favor, porque son una pasada. Lo dicho, nos vemos o nos oímos el jueves. Un saludo de parte de todo el equipo de Diario Metalhead.